A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 29 de Lucas, capítulo 6. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El pasaje de hoy contiene un versículo que confunde a muchos cristianos. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. ¿Debemos ignorar a alguien que nos golpee física o emocionalmente? No, pero tampoco debemos devolver mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Juan capítulo 18, versículos 21 al 23, ofrece algunas ideas sobre cómo aplicar estas instrucciones. Cuando el Señor Jesús era interrogado por el sumo sacerdote y le dio una respuesta no satisfactoria, uno de los guardias lo golpeó en la cara. En lugar de ofrecer la otra mejilla para ser abofeteado, el Señor desafió con calma la acción injusta del hombre. No se defendió ni tomó represalias, pero del mismo modo se negó a aceptar el maltrato sin cuestionarlo, aunque sabía que recibiría más. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo del Señor Jesús? ¿Qué es una respuesta justa? Todo depende de la situación. Es posible que debamos ignorar las acciones de la otra persona, alejarnos del abuso o confrontarla. La única manera de saber cuál es la opción más respetuosa y cristiana en cada circunstancia es someterse a la sabiduría del Espíritu Santo. No es fácil poner la otra mejilla, pero tenemos un acompañante que nos ayuda a descubrir cómo hacerlo. Tómese un momento para pedir al Espíritu Santo que le guíe.